¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Bien. ¿Qué nos puede decir de lo que pasó ayer? ¿Con qué sensaciones se quedó después de esta reunión? Bueno, en primer lugar, creo que fue una información muy clara, tan clara como cruda, de cuál es la situación que tiene la República Argentina en cuanto a cumplir o no con los vencimientos de la deuda que generó el préstamo del Fondo Monetario Internacional en el 2018 a la administración Macri. Y no hay distintas interpretaciones. Creo que hay dos alternativas, la que quiere el Fondo y la que quiere la República Argentina, que es ahí donde está la mayor divergencia. ¿Esto es ajuste o crecimiento? Siempre lo hemos dicho, de que únicamente podemos hacer frente a esa deuda poniendo en marcha el país, que haya más industria nacional, que genere trabajo argentino, y con el derrame del trabajo argentino de la industria nacional pagar los servicios de la deuda. Hoy es imposible porque si uno analiza que los vencimientos de este año llegan a 19.142 millones de dólares y que la balanza comercial, o sea, lo que exportamos menos lo que importamos, durante el 2021 fue cerca de 15.000 millones de dólares, claramente marca que es imposible pagar esta deuda en el marco de lo que fue la negociación del gobierno macrista. Por eso creo que una de las cosas que queda muy en claro es que cuál debe ser la posición de todos los actores que tienen representatividad en la vida institucional de la República Argentina. Dirigentes políticos, gobernantes, sociales, empresarios, sindicales, de entender que todos tenemos que ponernos al hombro la propuesta del gobierno nacional, porque está en juego el futuro de las argentinas y los argentinos. No hay otra alternativa. Bajo ningún punto de vista podemos aceptar que haya ajuste, o sea, terminar con el déficit fiscal en forma brusca como lo plantea el Fondo Monetario Internacional. Por otro lado, tampoco podemos soslayar de realmente de analizar de por qué se dio semejante deuda con un criterio claramente de irresponsabilidad que está claramente aceptado por el Fondo Monetario Internacional, de que hubo inconsistencias e irregularidades en la metodología de autorización de esos 45 mil millones de dólares a un país que no tenía capacidad para devolverlo. Y que claramente el compromiso del gobierno anterior para cumplir con el pago, los cuatro objetivos que se planteó, claramente fracasaron los cuatro. Pero eso es un tema aparte, el presidente ayer lo dijo muy claro, se está en sede judicial para que la justicia investigue si hubo dolo, negligencia y responsabilidad para tomar semejante deuda, pero hoy la realidad es tangible, debemos 45 mil millones de dólares y la forma de afrontar ese compromiso es poniendo por encima de cualquier capacidad de pago la recuperación económica, el crecimiento del país, que claramente se está notando. Hoy sería un suicidio demorar o retrasar o suspender la reactivación de la economía porque tengamos que pagarle al Fondo Monetario Internacional, sería suicida. Gobernador, de la reunión de ayer no surgieron precisiones sobre una fecha posible de este acuerdo. ¿Cree que esta situación genera riesgos en lo que llaman el mercado? A ver, siempre el mercado, que no es una entelequia ni tampoco es una fundación de beneficencia, que claramente está dentro de un objetivo económico, siempre va a buscar las mejores condiciones para hacer su negocio, y muchas veces el negocio no pasa por lo productivo, sino por lo financiero. En esto, como toda negociación, el acuerdo puede darse en cualquier momento. Pero claramente no hay otra alternativa para la República Argentina que el acuerdo que nos permita crecer. Y aquí es donde nosotros necesitamos que nadie se haga el distraído, que todo el mundo se ponga la camiseta de Argentina, deje de pensar en la próxima elección y en las próximas elecciones y empiece a pensar en las próximas generaciones. Acá no está el futuro político ni del presidente, ni de un gobernador, ni de un diputado, un senador, porque en esto se nos va el futuro de las argentinas y los argentinos. Gobernador, le pregunto por la posición de Gerardo Morales, el gobernador de la provincia de Jujuy, casi en solitario, decidió, bueno, hacerse responsable de una deuda que contrajo Juntos por el Cambio durante su gobierno. ¿Qué piensa que hay detrás de esta jugada, de esta movida de aparente apoyo al gobierno? Pero qué irracional que los dirigentes Juntos por el Cambio se hagan de los distraídos de la responsabilidad que tienen por haber tomado, por haber sido parte de un proyecto político que tomó semejante deuda, si ves, en una decisión que la tomaron en un departamento de la ciudad de Buenos Aires con la, en ese entonces, presidenta del Fondo Monetario Internacional. Ese acuerdo no pasó por el fondo, no hubo previsibilidad, no hubo ninguna proyección de cómo se podía pagar. Uh-huh. Y si bien, como te dije, digamos, las responsabilidades van por camino, hoy es el momento de tener muy en claro de que todos tenemos que aportar. Y no es lo mismo ir a defender una posición como la lleva el gobierno nacional, del ministro de Hacienda o el presidente, con toda la dirigencia de todo tipo, respaldando como única alternativa a esa, que tener divergencias internas. Entonces nadie tiene que jugar a la política a ver cómo me posiciono para las próximas elecciones. Esta es una cuestión muy clara y esto creo que ayer quedó muy en claro, cuál es el monto, cuál es la cruda realidad de la deuda, de que si no se aprueba lo que proponemos desde el gobierno nacional para primero crecer y después pagar, porque no hay otra alternativa que garantice futuro para las argentinas y los argentinos, no hay otra forma. Y en eso tenemos que respaldarlo todo, sin ideologías, sin pertenencias sectoriales, ni cuestiones coyunturales que tengan que ver con lo que venga. Por eso creo que, en cierta manera, el gobernador Morales plantea algo de racionalidad dentro de plantear de que ahora plantea, junto por el cambio, que pasa por el Congreso. Esa toma de deuda no pasó por el Congreso Nacional. Así que creo que lo que más se necesita es responsabilidad, dejar de lado las apetencias personales, los intereses sectoriales, y pensar en el nombre, como siempre se declama, en momento de demostrarlo, que se piensa en las argentinas y los argentinos. Y con una posición fuerte ante el fondo, seguramente podremos torcer esa decisión del fondo de que ajustemos lo antes posible, dejamos de tener déficit fiscal y paguemos lo antes posible. Porque el fondo también tiene que hacerse cargo, como ha hecho un pequeño mea culpa, de que no estaban en las condiciones de haberle dado semejante crédito a la República Argentina cuando no tenía capacidades de pago. Y eso también tenemos que aprovecharlo. Uh-huh. Buena parte de los movimientos populares, también de los que integran el Frente de Todos, ha planteado la posibilidad de no pagar la deuda, de hacer un plebiscito. ¿Qué mirada tiene al respecto? ¿Es posible esta alternativa? Ya, yo respeto todas las posiciones. Lo que primero, hay una cuestión que como país, yo entiendo las posiciones y también a uno le da bronca de tener que hacerse cargo de deudas que no tenía que ponerse contraído porque tenía que ver claramente con un fin político electoral y no con invertir o cambiar la matriz productiva de un país. Claramente ayer lo dijo el gobernador de Santa Fe, que acá con esa toma de deuda no se construyó una escuela, una alcantarilla ni una ruta. Y seguramente hay alternativas. Lo que sí tenemos que hacernos cargo desde el punto de vista de la democracia, y en eso pasa cuando cada uno emite su voto, de que esto fue contraído por un gobierno constitucional que fue votado por el pueblo de la República Argentina. Seguramente hay visiones basadas en la cuestión de la ideología, pero también pasa porque el crecimiento del país, y en esto no hay otra alternativa, tenga que ver también con un esquema de inserción de la Argentina en el mundo global. Por supuesto con una fortaleza distinta a la que nos planteó el gobierno anterior cuando pensaron que con la gran endeblez de la industria nacional podía salir a competir salvajemente en base a las normas que plantea el comercio internacional con las grandes potencias. Hoy debemos crecer para salir a conquistar el mundo y a exportar, pero también necesitamos inversiones y también necesitamos tener la posibilidad de acceder a bienes de capital, a insumos, que significan también que son necesarios para poner en marcha la industria nacional. Gobernador, le cambiamos de tema y hablamos de esto que está complicando a la provincia en términos sanitarios epidemiológicos, el aumento de los contagios de coronavirus, cifras récord en las últimas dos jornadas. ¿Qué le dicen desde la cartera de salud? ¿Cómo ven que van a poder manejar sobre todo lo que tiene que ver con los testeos en las próximas semanas? ¿Cuál es el horizonte? Bueno, vos lo planteabas en la pregunta, digamos, la capacidad de respuesta del sistema sanitario en cuanto a dar respuesta desde el punto de vista de la prestación de servicios de salud pública, digamos, dentro de estos dos años de pandemia, de casi dos años de pandemia, es un tema de relajamiento de nivel de internación y de terapia. Hoy claramente, digamos, la pandemia que siempre afectaba, en el caso la muerte, el aislamiento, hoy plantea que la ausencia laboral. Hoy el impacto tiene que ver en, digamos, la necesidad de aislarse de cada uno de los habitantes que pueden tener la calidad de contagiados o de contacto estrecho. Pero acá, digamos, lo hemos planteado claramente. Es una cuestión que, como siempre, compartimos responsabilidades. La responsabilidad de parte de la ciudadanía de cuidarse, de vacunarse, y del gobierno provincial de dar todas las respuestas. Desde la vacuna, y en el caso de aumentar los dispositivos de testeo, como pasa hoy aquí en la ciudad de Santa Rosa, con un nuevo dispositivo en las vías del ferrocarril, y que la sociedad también entienda de que esto también hay que tener respeto, hay que cuidarse más que nunca. Hay muchas actividades que se pueden hacer, pero siempre con el cuidado que corresponda. Uno ve aglomeraciones sin ningún tipo de cuidados personales. Bueno, eso está fallando la sociedad. Y en eso, claramente, lo que deviene después es contagio masivo y que lesionan también la capacidad de las empresas y de toda la actividad económica para prestar servicio y funcionar nuevamente. Por eso, hoy la pandemia tiene que ver con la ausencia laboral más que otra implicancia grave en cuanto a poner en riesgo la capacidad del sistema sanitario. Bien. Estamos en tiempo de verano, donde hay fiestas provinciales, donde hay un alto movimiento turístico. ¿Van a hacer alguna serie de recomendaciones desde el gobierno provincial para suspender algunas actividades que puedan considerarse de alto riesgo? Ayer hablábamos con la intendenta de Realicó y decidieron suspender las colonias de vacaciones, por ejemplo, ellos ante los contagios de coronavirus o un gran brote de los últimos días. ¿Qué van a recomendar ustedes desde el gobierno provincial? El gobierno provincial, en cierta manera, ha tomado, digamos, lo que ha planteado en todas las provincias, de plantear, digamos, en la utilización del pase sanitario en actividades masivas. Pero la actividad masiva no tiene por qué ser suspendida cuando se cumple con los protocolos. Si hay distanciamiento al aire libre, son muy pocas las posibilidades, y hay distanciamiento, uso de barbijo, hay las medidas de prevención que correspondan, no hay contactos entre las personas, una actividad al aire libre no es altamente contagiosa. Por eso, digamos, planteamos desde ese punto de vista de que se cumplan los protocolos. Pasa que, bueno, hoy lamentablemente uno ve, y no solo por ahí en la provincia de La Pampa, sino también en los lugares turísticos, donde hay aglomeraciones pero sin ningún tipo de cuidados. No hay distancia, no hay barbijo. Perdón. Sí, por eso mismo, gobernador, parece que no resulta suficiente apelar a la responsabilidad individual o empresarial, porque la jornada de ayer dio 1.823 muestras positivas en la provincia de La Pampa, un pico que no hubo ni siquiera en olas anteriores. No parece a priori que fuese suficiente apelar a estos cuidados individuales. Bueno, pues yo lo dije siempre, esto es una construcción colectiva, todos tenemos una responsabilidad en la sociedad. Algunos tenemos más porque tenemos responsabilidad institucional en virtud del lugar que nos toca ocupar, pero claramente hay actividades económicas que necesitan también dar respuesta a quienes las llevan adelante. Y entre todos tenemos que construir ciudadanía, responsabilidad, empatía. También, digamos, por ahí también tiene el relajamiento tiene que ver también porque los efectos de la enfermedad, del contagio, son muy leves. Uh-huh. Muy leves. Eso también tiene que ver cómo preservamos entre todos, también no solo preservar la salud de cada uno de nosotros, sino también preservar la actividad económica de mucha gente que hace mucho tiempo que no trabaja. Eso tiene que ver en una construcción colectiva. Yo no lo planteé desde el primer punto, del primer día, donde las restricciones. No puede pasar que la cuestión funcione porque el Estado prohíbe. No puede ser esa la metodología, de que algo funcione porque el Estado prohíbe. Igual estamos en un estado de excepción, humanitaria a nivel mundial, digo. No estamos hablando de prohibir, pero como decía Lautaro hace un ratito, en una localidad pequeña como Realicó, se suspendió por 5 días una actividad que era masiva, como la colonia de vacaciones, para menguar el riesgo. Por eso, digamos, a ver, el control o, digamos, las directivas, los protocolos, las recomendaciones, surgen de los 3 estamentos del Estado en el punto de vista del área nacional, provincial y municipal. Nosotros, así como tenemos facultades delegadas de la Nación a las provincias, nosotros también hemos delegado en los municipios, uh-huh. Y claramente, con razón, y seguramente la intendenta lo ha consultado con las autoridades locales de salud pública, ha tomado esa decisión. Bien. Y seguramente será tomado de una manera u otra en la sociedad. El tema si esa actividad restringe el contacto entre la sociedad o no. Uh-huh. Porque en ese sentido también, vuelvo a repetir, después de 2 años no puede ser que la única alternativa sea la prohibición del Estado. Estamos de acuerdo, gobernador, en eso. Lo corro un poquitito de tema, pero no tanto porque seguimos en el ámbito de la salud, finalizamos el año y continuamos en la misma situación de conflicto con las prestaciones del subsector privado en el ámbito de la ginecología, ¿no? No se llega a un acuerdo y la alternativa que se ha dado hasta ahora es que las usuarias de las obras sociales, de las prepagas, recurran al sector de la salud pública. En este contexto en el que la salud pública se ve otra vez demandada o con una alta demanda por esta tercera ola, ¿considera que eso puede seguir sucediendo, que el conflicto puede seguir vigente? Mira, yo sé que las partes están hablando permanentemente. Primero y principal, creo que trataríamos como conflicto, pero por una figura, digamos, narrativa y no por lo que significa la relación de las partes, porque sé que están trabajando. Pero aquí hay estas instituciones que tienen que ver con la seguridad social, o sea, la obra social de los empleados y jubilados públicos, las obras sociales prepagas y las obras sociales sindicales. Y en ese esquema están trabajando en conjunto con, en este caso, la agrupación que nuclea a los ginecólogos, tratando de encontrar, digamos, cuál es el punto de encuentro. Hoy, lamentablemente, no hay un punto de acuerdo, pero, digamos, tiene que ver con también la sustentabilidad del sistema. Y yo lo analizo desde el punto de vista de que, por ahí se malinterpreta o se da un catálogo que es totalmente distinto. El SEMPRE no es la obra social del gobierno provincial. Es la obra social de los trabajadores y jubilados públicos, cuya administración comparte el gobierno provincial con los representantes de trabajadores y jubilados del sector público. La obra social tiene que tener una sustentabilidad. Si se modifican el nivel de prestación y la salida pasa por aumentar la prestación por parte de la obra social, eso impacta directamente en lo que aportan los trabajadores y los jubilados. Y en ese caso hay 2 alternativas. O que los trabajadores, los jubilados, o el gobierno como aporte patronal, con el dinero de todos los pampeanos, aporta más o baja la prestación de la obra social. Y en época de crisis económica, lo que se ha planteado es que no es el momento de que la negociación por parte de un conflicto pase por una cuestión económica. Pero en eso, por eso yo respeto las negociaciones que tengo conocimiento, se están dando, el diálogo nunca se cortó, porque es una cuestión que también preocupa a muchos. Vos lo planteabas, tu preocupación por lo que impacta en salud pública. Bueno, también como responsables finales de la prestación del servicio público de salud, nosotros del gobierno provincial estamos haciendo todo lo que corresponde para que nadie quede sin atención. No solo en la especialidad de ginecología, sino en el resto de las especialidades. Uh-huh. Es un tema complejo, pero digamos, nunca se ha abandonado el diálogo. Y esperemos que en pronto tiempo haya una solución. La realidad es que, de todas formas, por ejemplo, la chequera de control ginecológico que garantiza siempre gratuitamente a todas las aportantes, hoy no está vigente para el subsector privado de ginecología, y esa misma práctica se le cobra a la usuaria entre 6 y 8 mil pesos, y la mayoría de las trabajadoras no cuentan con ese dinero, y ya son muchos meses de conflicto, por eso la enorme preocupación, sobre todo teniendo en cuenta... Es un conflicto que no lo deseamos, no lo generamos, y estamos tratando que termine lo antes posible. Sabemos el efecto negativo que trae. Sergio, le pregunto por la Ley de Seguridad Ciudadana, un proyecto que había comenzado con cierta fuerza a comienzo de su gestión, que comenzó a debatirse en la Cámara de Diputados de la provincia. ¿En qué estado está eso? ¿Y será este 2022 el año en que tengamos una ley de la democracia? Bueno, a ver, nosotros dentro del ámbito del Poder Ejecutivo, cuando elaboramos lo que fue el texto del proyecto que enviamos a la Cámara de Diputados, dialogamos con todos los sectores en los cuales nosotros entendimos que debían participar en esta ley. Una construcción, como decís vos, de una ley de seguridad ciudadana en el marco de el ámbito democrático. Ha sido debatido, hay muchos sectores que han pasado, creo que ya han terminado la ronda de consulta con todos los sectores, y no tengo duda que en el próximo año legislativo tendremos una ley de seguridad ciudadana que nos merecemos y que realmente acorde a los tiempos que vivimos. Bien. Lo saco ya de tema y le agradecemos mucho por estos minutos con Radio Kermés. Sergio, cortito, si quiere, ¿alguna opinión, alguna reflexión sobre esta Gestapo macrista, esta persecución a líderes sindicales, a referentes sindicales que fue perpetrada o pensada por la gestión de, en este caso, María Eugenia Vidal, o funcionarios de su gobierno? Bueno, claramente tiene una enorme gravedad institucional, pero más aún, digamos, la poca difusión que tiene en sectores del poder y sectores mediáticos concentrados de la ciudad de Buenos Aires, que están escondiendo, lamentablemente, que ha sido un modus operandi, porque todos los días aparecen distintas noticias que tienen que ver con el funcionamiento de una metodología de perseguir, de denostar y de tratar de eliminar a aquel que pensara distinto. Creo que claramente eso tiene que ser investigado con una enorme profundidad. Ningún sector de la justicia puede ser extraído porque tiene una gravedad terrible. Uh-huh. Aquí estamos hablando de que se inventaban causas para sacarle a los ciudadanos el principal derecho que hoy tiene una persona, que es la libertad. Solo porque, en cierta manera, no eran funcionales al modelo de gobierno que pensaban instalar. Creo que de una gravedad institucional, y bueno, creo que de a poco hay cada vez más reclamos, porque finalmente, en este caso, el sector sindical que tiene que ver con que el sector apuntado para hacer mellar el efecto que tiene, la potencialidad que tiene en el mundo de la defensa de los trabajadores organizados. Uh-huh. Creo que en ese sentido es necesario que se investigue hasta la última consecuencia y paguen los que tengan que pagar. Que en este caso, como corresponde, como siempre decimos, haya derecho a defensa como no le dieron a los que realmente juzgaron sin pruebas y encarcelaron sin pruebas. Estamos en 2022, no es un año electoral, pero bueno, ya estamos pensando en lo que va a venir. Si bien parece fuera de contexto, ¿se prevé sostener el calendario electoral provincial del año que viene de manera similar al del año 2019? Digo, que haya elecciones desdobladas, es decir, que las autoridades municipales y provinciales se diriman en una elección diferente a las autoridades nacionales. Soy gobernador, no mago para adivinar el futuro. Hay un contexto, digamos, de definiciones diarias, de cambios diarios, lo da la pandemia, pero también lo da, digamos, en este caso con el cual empezamos la entrevista, que tiene que ver, digamos, qué país vamos a tener, en qué país vamos a poder proyectar la economía, y seguramente con la estabilización de la economía será una tranquilización también de una tranquilidad de... la vida institucional, y nos permitirá analizar otra de otra manera. O sea, hoy no hay elementos ciertos que a nosotros permiten que esos elementos van a mantener dentro de un año, como para decir, hoy es este calendario. Esto es una una cuestión diaria, pero hoy sinceramente, como vos decías en tu pregunta, es algo, son escenarios inexistentes que no están bajo ningún punto de vista en análisis. Gobernador, si quiere decir algo más, tiene el micrófono abierto en Radio Kermés. No, yo quiero agradecerles la oportunidad, como siempre, el mejor año que podamos tener entre todos, porque no los merecemos. Creo que veremos lo antes posible terminar nuestra pandemia y poder realmente desarrollarnos y cada uno pueda hacer lo que corresponda sin ningún tipo de impedimentos. Muchas gracias. Gracias. Y a ustedes, que tengan buen día.